El Coyul, una pequeña comunidad indígena chontal ubicada en el istmo de Tehuantepec, en el estado mexicano de Oaxaca. Pequeña en cuanto a población, no llegará a los 1000 habitantes. Sin embargo, en su territorio alberga tanto tierras agrícolas como áreas forestales cercanas al mar. Una combinación perfecta que le proporciona una rica biodiversidad. La agricultura ha sido tradicionalmente la actividad dominante en la comunidad, aunque también hay quienes aprovechan la cercanía de la costa para la pesca, pese a las dificultades que el desarrollo de la industria pesquera en la zona impone para ello. Nos adentramos en el Coyul para conocer una historia de resistencia frente al extractivismo y el expolio, frente a un neocolonialismo que busca despojar a los pueblos originarios, y no solo a los que habitan en México, de sus tierras y recursos. Empresas mineras, hidroeléctricas, parques eólicos, megaproyectos agrícolas o de transporte amenazan los territorios y modos de vida de las comunidades que los habitan. En el caso del Coyul, la amenaza tiene forma de proyecto inmobiliario. La comunidad indígena chontal El Coyul está enfrentando un despojo de 1.452 hectáreas por tres personas particulares en contubernio con empresas inmobiliarias que pretenden desarrollar un proyecto residencial llamado Punta Faro. Mario Quintero, miembro de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y del Territorio, nos cuenta sobre un proyecto que lleva desde principios de siglo amenazando a la comunidad, y concretamente a la sociedad agrícola y ganadera El Coyul, quien ha tenido que responder incluso ante procesos judiciales. Estas personas han generado el conflicto desde hace 24 años al iniciar procesos judiciales en contra de las personas que integran la sociedad agrícola ganadera El Coyul, que son los auténticos propietarios de estas 1.452 hectáreas. Hagamos aquí una pausa y retroceso en la historia para entender la propiedad de esta tierra. Y es que este caso es un poco particular, pues estas hectáreas no son de propiedad común como las que habitualmente se ven amenazadas por este tipo de proyectos. 151 familias en 1972 compraron las hectáreas, se organizaron y los compraron a un particular. Por lo que hablamos de tierras de pequeña propiedad. Estas personas la compraron y entonces se constituyeron como sociedad agrícola ganadera El Coyul. El problema es que previamente estas tierras sí habían sido tierras comunales, usurpadas y convertidas en propiedad privada antes de ser vendidas a estas familias. La tierra que ha pertenecido históricamente a los bienes comunales no se puede vender, ¿no? Hay solo usufructo y en algunos casos arrendamiento. Por lo que estos territorios nunca deberían haber podido ser comprados por la sociedad agrícola y ganadera El Coyul, porque nunca deberían haberse privatizado. De hecho, al comprarlo, estas familias le devolvieron de algún modo la calidad comunal, al menos en la práctica, aunque no en lo legal, pues se organizaron para regir esta propiedad, aun sin serlo, por regímenes y normas similares a los de las tierras de propiedad común. Estas tierras lo vendió el señor Martín Robles Sosa con la sociedad agrícola ganadera El Coyul, representada aquel entonces por el profesor Ricardo López Garcés como apoderado legal, mismo que le dio legalidad a las escrituras que pasaron ante la fe del notario público, licenciado Luis Castañeda Mergoza. Entonces volvemos a las demandas, pues es en esta irregularidad previa en lo que se amparan quienes están detrás de este proyecto Punta Faro para decir que esta compraventa nunca se realizó de forma legal. Al iniciar estos procesos de juicio, ellos se adjudicaban la propiedad e iniciaron una serie de documentación leonina, firmándola con notarios corruptos, autoridades, que a esta otra parte, a la parte contraria, les daba legitimidad sobre las tierras. Se constituyeron además como una figura legal. Como sociedad agrícola ganadera El Coyul Wax SC. Cuyas caras más visibles son las del abogado y representante legal de la sociedad, Rigoberto Cruz Cartas, y la de su socio, Joel Ricardez López. Con esta figura legal ya constituida, iniciaron tres procesos judiciales penales. Los dos primeros fueron en 2011 y 2019, y en ellos acusaron a miembros de la sociedad agrícola y ganadera El Coyul de despojo. Sin embargo, aunque estos dos procesos absolvieron a los acusados, en 2021 hubo una tercera demanda. A través de una serie de nepotismo, corrupción con personas de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y del gobierno, de los gobiernos municipales y del gobierno estatal, promueven que la demanda llegue hasta esa sentencia. La sentencia llegó en 2023 y condenó a 21 personas. 21 miembros de la Sociedad Agrícola y Ganadera El Coyul. 15 años de prisión y 90,000 pesos de multa para cada una de las personas y una reparación total de daños por 55 millones. Los delitos, despojo agravado y secuestro. Condenas y totalmente absurdas, totalmente irreales y que es evidente que son totalmente fabricadas, ¿no? Esta condena por secuestro se derivó de lo ocurrido en 2018, durante un enfrentamiento relacionado con la disputa de tierras. Según la acusación, un grupo de personas de la Sociedad Agrícola y Ganadera El Coyul retuvo de manera ilegal a miembros de la Sociedad Agrícola y Ganadera El Coyul Wax cuando intentaban ingresar a la propiedad disputada. Los acusados fueron señalados de detener a los individuos sin su consentimiento y bajo amenazas, lo que fue interpretado como una privación ilegal de libertad, un delito tipificado como secuestro en el Código Penal mexicano. A pesar de que el conflicto era principalmente por despojo de tierras, el acto de retención de las personas fue considerado secuestro y llevó a la acusación y la condena. Y tras esa sentencia, la Sociedad Agrícola y Ganadera El Coyul Wax ejerció la propiedad de estos terrenos. Personas que trabajaban a orillas de la playa con pequeñas palapas donde vendían comida a turistas locales y de otras partes fueron despojadas. Las corrieron a través de personas con armas. E hicieron lo mismo con quienes tenían tierras de cultivo o trabajaban de algún modo en esos terrenos. Y ponen un portón de acceso a la playa, el cual controlan con gente armada, ¿no? Una noche nos avisaron de que ya los pescadores, porque hay muchos pescadores que transitan ahí, cuando ellos llegaron, pues ya están cuidando el portón. Pues ya no pudimos entrar porque hay gente armada. Ellos pretendían amedrentar, intimidar. En la oficina del juzgado, ahí claro nos dijeron, señores, dice, mira, ustedes no traten de entrar, por favor, ¿no? Sí, porque si están armados, ustedes están viejos, ¿cómo pueden defenderse, no? Entonces, posteriormente anuncian la venta de las tierras e inician procesos de modificación al terreno. Hicieron nuevos caminos, rellenaron otros, parcelaron la playa, destruyeron el manglar, montaron luminarias. Todo ello, acciones que afectaron de forma irreversible a la fauna y biodiversidad local. Pasó de ser un espacio que no había tenido alguna modificación violenta por parte de la población a transformar totalmente un escenario para este proyecto inmobiliario. Recordemos que este territorio comprende la falda de la montaña y la playa y que es una zona con un amplio valor natural. O al menos lo era. Es un área natural protegida por el desove de tortugas, así como es un hábitat natural de varias especies endémicas, porque es una zona de manglar y estas zonas pues, son prioritarias en este momento frente al tema del colapso climático. Más allá de la pérdida de tierras y de biodiversidad, también los modos de vida de la comunidad han cambiado. Es una comunidad que principalmente vive de la pesca, y del comercio de los productos del mar, así como pues de la economía campesina local y regional. Es una tristeza para nosotros vivir tantos años con tanto sacrificio. ¿Qué cosa es lo que nos está pasando ahorita? Estamos ahorita, como decían, en la vil desgracia porque no tenemos valor como antes lo teníamos, que decíamos que esa es nuestra tierra. Pero ahorita ya no se puede. ¿Por qué? Hay un dueño que compró las tierras, pero es mentira. Es puro mentira y engaño de ese señor. Y nosotros lo reconocemos porque nosotros ya estamos grandes. Ya lo vivimos durante tantos años. Sufriendo en esa pobre tierra que otros la dueñen. Eso sí que no estoy de acuerdo. Y ni tampoco los compañeros. Es un estado de shock, ¿no? De poder meter terror a la población, porque pues lo que peligra no solamente la integridad de quienes alzan la voz en contra de este despojo, sino de sus familias, ¿no? Que ha sido un método pues muy utilizado por estos grupos empresariales o del crimen organizado que intimidan a las poblaciones a través del uso de la violencia, ¿no? Amenazas de muerte, ¿no? Tanto directas como indirectas, a compañeros que les mataron como sus gallinas y se las tiraron afuera de su casa sin cabeza. O sea, una serie de atrocidades que pues buscan generar esa intimidación para que la gente no responda. Esta lucha de los más de 500 años de los pueblos indígenas ha hecho que tengamos una resiliencia lamentable frente a este tipo de violencia, ¿no? Y parece que en tiempos de crisis y en tiempos de mayor como conflicto es cuando se genera también mayor respuesta organizada y mayor unidad, ¿no? Porque esos momentos, esas grietas que pues no solo atraviesan la familia, la comunidad, sino hasta lo personal, pues generan como, pues eso, ¿no? Un despertar. Volviendo a la sentencia, no se ha ejecutado todavía, porque la comunidad se niega a dejar el caso y dar sus tierras por perdidas. Lo que se ha hecho es interponer un recurso de apelación a la sentencia, el cual estamos esperando en que sea favorable, ya que si bien aceptan como vicios en el procedimiento, solicitan que se reponga la audiencia de sentencia. Esta verdad se aclare y se aplique verdaderamente a la justicia como debe de ser, porque no se vale y porque nosotros no tenemos los suficientes recursos, nos sigan aplastando, que el gobierno está en sus manos, que llegue hasta las instancias necesarias. Sobre todo la fiscalía, ¿no? Porque a nivel regional, sus jueces, sus ministerios públicos han hecho todos estos actos de omisión principalmente y de corrupción, ¿no? Y es que la zona tiene una localización estratégica para otro tipo de actividades. Esta zona se ocupa para el trasiego de drogas y de armas por parte de grupos del crimen organizado. El año pasado, en las costas de Astata, que es el municipio aledaño a Guamelula, encalló un submarino lleno de cocaína, ¿no? Entonces, toda esta ruta del Pacífico se ocupa para eso. Además de ser punto de paso de las caravanas migrantes provenientes de Centroamérica. También se ha vuelto un punto estratégico ante la serie de retenes que existen para llegar a la ciudad de Oaxaca o por Veracruz a la Ciudad de México, ¿no? Y luchar judicialmente cuando el sistema está comprado es altamente complicado. Lo que se hace pues es tratar de pegar más alto, ¿no? Saltarnos a los como implicados en la región y poder pasar a nivel estatal y ya si no, pues acudir a instancias federales, ¿no? Aunque tampoco eso es garantía de nada. La justicia en México, aparte de que es lenta, es absurda, ¿no? Y pues lamentablemente nunca llega cuando se necesita. Por eso consideramos que se necesita hacer un ejercicio de presión colectiva, no solo de las comunidades que enfrentan estos procesos de judicialización, sino de la población en general, porque estos antecedentes legales perjudican a todos, ¿no? Y la reforma del Poder Judicial que se viene les preocupa. Va a cambiar totalmente la posibilidad de defenderse, pero también va a aumentar la posibilidad de criminalizar a las personas a través de estas presiones judiciales. Esta reforma hará que a partir del mes de junio los jueces y magistrados sean elegidos a través de elecciones como cualquier otro cargo político. Tenemos muy claro que el Poder Judicial ya era corrupto, pero esto lo va a corromper absolutamente. Los recursos de amparo habían sido la principal herramienta empleada por los pueblos originarios para defenderse del sistema y desde la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y del Territorio consideran que esta reforma limitará y dificultará su ejercicio. Vulnera los derechos y las posibilidades de ampararnos, ya que acota en sus modificaciones estos recursos en beneficio de que los megaproyectos del gobierno puedan avanzar. Pero esto pues claramente no solo beneficia al Estado mexicano, sino a las empresas particulares con estos intereses. El caso del Coyul es solo uno de los miles de despojos permitidos o ignorados por los gobiernos y autoridades responsables que amenazan los territorios y modos de vida de sus habitantes. El tema es que esta nueva oleada de despojo se ha generalizado en todo pues, el estado, el planeta, ¿no? O sea, y es atacar a todos al mismo tiempo, ¿no? Eso pues imposibilita la articulación más amplia, pero también permite una reacción a veces más coordinada. Es por ello que desde la Sociedad Agrícola y Ganadera El Coyul invitan a romper el individualismo territorial y a tejer lazos de organización y resistencia. Nosotros tenemos muy claro, de nada sirven los procedimientos jurídicos si no se tiene organización territorial de base, porque eso es lo que ejerce la presión sobre estos juicios, ¿no? La petición es clara. El llamado es, sí, no perder de vista que es necesario acudir a las instancias para, pues, exigir, ¿no?, la procuración de nuestros derechos, pero es más necesario fortalecer los tejidos comunitarios internos que permiten resistir ante todo el avasallamiento, no solo de estas políticas extractivas ni de los grupos criminales, sino de esta lógica expansionista extractivista que cada día se agudiza más. Yo soy María Neiros y esta ha sido una producción de El Salto Radio.